de un mundo donde todo es división. Aun cuando el mundo se le ha enfriado el amor, queremos ser un pueblo que grita una voz: soy de Cristo. Somos una nación. Soy de Cristo. Su sangre nos compró. Soy de Cristo. Somos una nación. Soy de Cristo. Su sangre nos compró. Una